me pierdo más en un SSN. Dime qué podemos hacer si no te vuelvo a comer. Y me está tentando la gana de irte a ver. Sé que me está buscando, pero no vuelvo a caer. Porque mujer, me arrepentí. Como me había dado para ti. Parando el tiempo, si estás aquí. Me muero lento al verte ir. Al verte ir. Me tiro una prenda antes de morir. Si te la digo, mami, tú vente pa' mí. Salimos pa' la calle, yo cuido de ti. Tú estás pa' mí, como yo estoy puesta pa' ti. Y me pegamos un cali y le llega por ti. Menor a la fuma antes de dormir. Me echa una pila, vamos a gastar y te gano un shit. Dice más de distinto de vestirte a ti. Me gana el instinto de tenerte aquí. Me pierdo más en un estacer. Dime qué podemos hacer si no te vuelvo a comer. Y me está tentando las ganas de irte a ver. Sé que me está buscando, pero no vuelvo a caer.